Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan a través del Facebook, de YouTube. Un gran abrazo para todos ustedes. Los invitamos a visitar nuestro blog www.ivanbalabarca.tk. Ahí ustedes podrán encontrar libros, videos, sermones, meditaciones diarias. Y por supuesto también el repaso de esta lección. Saludos a nuestros amigos de México, a la familia Alemani, un gran abrazo. Nuestros amigos de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, del Brasil, de las Guyanas, bueno, en fin, de Paraguay, Uruguay, de Estados Unidos. Allá en Canadá también nos escuchan. Un gran abrazo a nuestros amigos en Europa, en Francia, en España, en Italia, a las congregaciones adventistas de Italia, de Japón. Un gran abrazo a todos ustedes. Estamos en un proyecto de querer filmar 7 videos sobre la historia de la iglesia, desde que Cristo fue al cielo hasta la iglesia adventista. Oren, por favor, necesitamos hacer este proyecto porque consideramos que es muy importante para conocer nuestras raíces. Un saludo a todos mis alumnos que están volviendo a la Universidad Peruano Unión para seguir sus clases en su carrera. La lección de esta semana es la promesa de la oración. El pensamiento clave dice, en muchos lugares de la Biblia, Dios nos llama a orar, porque la oración es esencial en nuestro caminar con Dios. La pregunta es, ¿a quién le beneficia la oración? ¿Le beneficia a Dios o me beneficia a mí? Esa es una pregunta. Una segunda pregunta es, ¿por qué orar? Una tercera pregunta es, ¿qué debo decir cuando oro? Son varias preguntas bien interesantes que se contemplan en la oración. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, aquí no se está hablando solamente de un orar repetitivo, de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. No se está hablando de un rezo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por él y gracia del Espíritu Santo. No, se está hablando de una oración viva, se está hablando de un clamar, se está hablando de abrir mi corazón, de expresar lo que siente y tiene mi alma. Eso es orar. Orar tiene que ver con una experiencia. Algunos dicen, pero pastor, cuando yo oro, yo siento que le hablo a las paredes. Por ahí vi una vez un programa en el que decía que cuando una persona habla, si una persona habla sola, es signo de esquizofrenia. Pero eso es para la mente secular, para nosotros que somos seres cristianos, seres místicos, que no debemos olvidar esa posición nuestra. El orar es un privilegio, el orar es parte de la vida. El orar es el aliento del alma. Nosotros vivimos, tenemos cordura espiritual porque oramos, porque hemos decidido nosotros, en un momento de nuestra experiencia, dedicarnos al Señor para orar, para tener una relación activa con Él, con un propósito de prepararnos para la salvación. No se olvide, amigo, amiga, usted ora porque usted quiere prepararse para estar en la nueva tierra, porque usted quiere prepararse para vivir en concreto, en vivo, en directo, con los ojos físicos al frente del Señor. No lo olvide. La lección nos habla de que hay poder en la oración. Definitivamente, pues, en la Biblia, Dios dice que Él espera que su pueblo ore y Él va a hacer. Pedid a mí. Pedir y se os dará, dice el Señor. Además dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor está dispuesto a actuar, pero también el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Una vez escuché una ilustración. Dios te responde de tres formas. A veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te dice, espera un poco. Pero la pregunta es, si Dios me dice no, ¿cómo sé que me ha dicho no? Porque no va a suceder lo que quieres. A veces el Señor te dice no porque no te conviene. Por más que tú creas, por más que le hayas sacado la raíz cuadrada a tu pedido, Dios ve el final desde el principio. Y si Dios te dice no, es no. Hay algunas personas que dicen que hay que orar y orar y orar y orar y empecinarse hasta que Dios, como la viuda y el juez injusto, hasta que Dios dé. Y te voy a decir algo, a veces Dios no da aunque te empecines, porque sabe que no es lo mejor para ti. ¿Ok? El Señor tiene una aduana por donde pasan las oraciones y es el ministerio del Espíritu Santo, el cual prepara nuestras oraciones para ver si realmente nuestra oración va a ser para nuestro bien y si es digna de ser escuchada por el Señor. Nosotros necesitamos creer que la oración tiene poder y el poder de la oración está aún en las respuestas negativas de Dios. Aún el no de Dios es una bendición. Todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que conforme a su voluntad fueron llamados. Todo va a ser para tu bien, pero tienes que creer que el Señor es galardonador de aquellos que vienen a Él. O sea, aún los no de Dios son una bendición para ti. El ejemplo máximo de oración, el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, nadie vivió como Jesús porque nadie oró como Jesús. Y no es orar solamente de rodillas, es tener una atmósfera de oración. Que cuando estás en tu casa cocinando, picando la cebolla, y en eso vienen tus hijos y llaman por teléfono y tocan la puerta, y a la vez el perro ladra y tu otro hijo le fastidia a tu primer hijo, y todos en ese momento de tensión, orar. Cuando estás manejando y alguien te tira el carro encima. Y tú te tienes unas ganas de vengarte y lo correteas, en ese momento orar, dejar que el Señor sea el real dueño de nuestras vidas. Cristo oró constantemente. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La oración es una manera de ir a Dios y brindarse a Él. La oración nos ayuda porque nos ayuda a vaciarnos de nosotros mismos. Al comienzo, en tu experiencia de oración, puede que no sientas que te escucha el Señor. Pero no se trata de sentir. Conforme avances en tu experiencia de oración, vas a tener la certeza y seguridad plena de que Dios te escucha. Algunos dicen, no, Dios no me ha escuchado porque me ha dicho que no. No, sí te he escuchado y como te he escuchado bien, te he dicho que no. Recuerda eso. Dios también te puede decir sí, si ve y Él conoce tu corazón mejor que tú a ti mismo, si ve que lo que tú pides es lo mejor. Se escucha la frase, voy a buscar a Dios en oración. Pero claro, buscar a Dios es un acto de fe. ¿Quién puede ver sus oraciones extendiéndose al cielo? ¿Quién puede ver que Dios las recibe? ¿Ah? Y muchas veces oramos sin ver resultados inmediatos, pero creemos. Creemos que Dios es galardonador. La pregunta es, ¿y tengo que pedir nomás en la oración? No, tienes que abrir tu corazón, pero también hay pedidos en la oración. Si se humillara mi pueblo, según de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no es Papá Noel. Dios no te va a dar los regalos que tú le pidas. El Señor quiere que tú lo busques, que invoques su nombre y que te conviertas de tus malos caminos, que dejes tu pecado. Tenemos que cumplir las condiciones del Señor. Y la condición del Señor para una vida efectiva de oración es nuestro propio sentido de necesidad, de impotencia, de que somos pecadores, que necesitamos su gracia y que nuestra única esperanza está en el Señor. Ser arrogantes y estar seguros y llenos de nosotros mismos es una receta para un desastre espiritual. Querido amigo, querida amiga, vamos a orar. Ahí donde estás, vamos a orar. Querido Señor, siembra en nosotros el deseo de orar, de ser guerreros de oración, de estar contigo, Señor. Gracias por escucharnos. Cuida a cada uno de tus hijos y de tus hijas que escuchan este video. Ayúdanos a vivir la oración como experiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.